Sean todas y todos bienvenidos a una nueva edición de Noticias de Abajo, el noticiero de los medios libres, este noticiero sin amo ni patrón que aparece una vez a la semana con el ánimo de romper el cerco informativo del capitalismo y sus secuaces. Y bueno, pues vamos a escuchar el menú informativo, las notas que les compartimos esta ocasión. Vamos a tener una nota de Francia, que es la continuación de la nota que les dimos la semana pasada. Nuevamente Crimetic, este portal anarquista, nos comparte nuevamente una crónica de la última semana de revueltas allá en Francia. Le ha titulado a su nota Francia en llamas. Macron intenta aplastar el movimiento contra la reforma de las pensiones con violencia letal. Crónica de la última semana de movilizaciones y revueltas. Y bueno, pues entre las actividades quizás más sonadas de las que vamos a estar hablando es la movilización del 25 de marzo, donde más de 30.000 personas se reunieron en Sansouli en contra de la privatización del agua, también una movilización fuertemente reprimida, y después seguirían las movilizaciones también en contra de la violencia policíaca, que ha sido el tema que hoy está en medio de estas protestas. Les vamos a platicar esta nota de Crimetic. España. Rapero Pablo Hasél es imputado con nuevos cargos para mantenerlo en prisión. Carta desde el encierro. Esta información nos la comparten los compañeros de Menos Lobos. Los pueden encontrar en menoslobos.net. También les vamos a compartir de Panamá una nota que nos comparte Radio Temblor, que se titula Acciones populares contra la minería metálica. Y bueno, pues esta nota nos habla acerca de las movilizaciones que también han tenido allá en Panamá. De hecho, tuvieron un encuentro del movimiento contra la minería metálica. Y después de este encuentro también, que se dio en el mismo marco de una expo minera que realizaron pues estas empresas contaminantes, pues ellos y ellas se reunieron también para protestar y para reunir y organizarse en el movimiento Panamá Vale Más Sin Minerías. Y bueno, pues esto el miércoles 29 de marzo, hace unos días, y les vamos a tener el audio que nos comparten nuestras hermanas y hermanos de Radio Temblor de Panamá en su lucha contra la minería. Ecuador. Gobierno ecuatoriano interviene en favor de la empresa Chevron para detener las reparaciones en favor de comunidades amazónicas. Fuente: Radio Mundo Real. Vamos a tener una nota de Puebla. Frenan el intento de encarcelar a Miguel López, defensor del agua y comunicador comunitario, amenazado por funcionarios de la Administración del Agua en Puebla. Pues esta semana, tras muchas presiones sociales, más muchas manifestaciones públicas de apoyo, de solidaridad con su lucha, pues las autoridades tuvieron que desistir. Y bueno, pues Desinformémonos nos comparte la nota. Dicen ellos que me perdonan como si yo fuera el delincuente. Si esta es su forma de desistir y de decir que no encontraron pruebas de que nosotros somos criminales, ese es su problema, dijo hoy el defensor del agua, Miguel López Vega, luego de que las autoridades de la Casa de Justicia de San Andrés Cholula, Puebla, le retiraran los cargos por los delitos fabricados. Vamos a tener los pormenores y también un audio de nuestro compañero Miguel. Chihuahua, crimen de Estado. 41 migrantes mueren calcinados en centro de detención del Instituto Nacional de Migración. Gobierno de la República culpabiliza a las víctimas. Y

que se nos separe a la fuerza, que el dolor sea rabia y jamás nos venzan. Someternos con miedo su plan, pero si salgo más fuerte, no ganarán. Escucha bien, estado criminal, con miedo a todos jamás nos callarás. No estamos solos, cada día somos más. Me haces pagar un precio muy caro, pero también lo pagarás dando volumen al mensaje que temes y quieres silenciado, creando conciencia que se transformará en lucha organizada, adelantando el fin de vuestra dominación que nos desangra. Entonces añoraréis que usemos la palabra que ni permitís. La sangre azul teñirá el cielo gris. En prisión la dignidad siempre será mi vis a vis. No vais a doblegarme escoria, tampoco al pueblo que en la calle os odia. Estás nervioso porque tiene los años contados y lo sabes. Como sea y donde sea, ante ataques tan graves, defenderemos nuestras libertades. Bueno, pues vamos a empezar con la nota de Francia, que insistimos es del portal grimeting.com. Viene en inglés, también la estamos aquí traduciendo. El título se dice Francia en llamas, Macron intenta aplastar el movimiento contra la reforma de las pensiones con violencia letal. En Francia ha estallado un poderoso movimiento en respuesta a un intento de elevar la edad de jubilación. Mientras millones se declararon en huelga y salieron a las calles, el presidente Emmanuel Macron y sus secuaces intentaron aplastar este movimiento, intensificando la violencia policial a extremos letales. Este siguiente informe ofrece una cronología de los eventos de la semana pasada, incluye una traducción de una cuenta de un participante en el movimiento y la declaración de otro joven que está en coma tras también ser víctima de la represión policíaca. Trascendió esta semana las protestas de 25 de marzo, donde más de 30.000 personas se reunieron en Saint-Solin, un pequeño pueblo cerca de Poitiers, para protestar por la privatización del agua. Esta crónica empieza el día 23 de marzo, pues donde nos informan el 22 de marzo se llevó a cabo esta huelga nacional a la que habían convocado sindicatos. Y pues Macron avivó los fuegos de resentimiento, se presentó para dirigirse a los medios corporativos con un reloj por valor más allá de los 80.000 euros que él intentó eliminar sutilmente durante la entrevista. En esa aparición en los medios, Macron presentó una figura autoritaria y desdeñosa, mintiendo sobre el movimiento y la represión que los policías habían impuesto. Efectivamente les dijo a los sindicatos y a la gente que no le importaba lo que tenía que decir ni sus vidas en general. El jueves 23 de marzo, alrededor de 3.5 millones de personas salieron a las calles, incluidos más de 800.000 personas tan solo en París. Los bloqueos y huelgas tuvieron éxito en todo el país, impactando escuelas, secundarias, universidades, tránsito urbano, garajes de recolección de basura, refinerías, puertos, aeropuertos, trenes, carreteras y otras instituciones. El día terminó con numerosos manifs sauvages, de lo que habíamos hablado ya la semana pasada, las marchas salvajes o manifestaciones salvajes en las calles de París e incendios en todo el país. Algunos con símbolos del Ejecutivo y el gobierno, incluidas las oficinas del condado, ayuntamientos y estaciones de policía. Y bueno, pues muy fuertes las manifestaciones que hemos estado viendo, insistimos pues a través de las redes sociales, y también una muy creciente violencia cada vez más infame. Están ocupando bombas para dispersar a los manifestantes, están agrediendo directamente pues con distintos métodos superfascistas esta policía. Y bueno, el día 24 pues continuó estas movilizaciones. El 25 de marzo titulan este día de la crónica Baño de Sangre en Saint-Solin. El sábado 25 de marzo, 30.000 personas se reunieron en Saint-Solin, un pequeño pueblo cerca de Poitiers, para protestar por la privatización del agua y la excavación del mayor de las megapiscinas industriales. En Francia, anunciado por la Confederación de Paisanos, de Campesinos, la unión más grande e histórica de trabajadores agrícolas en Francia, el colectivo Bassins No Merci, así como o estas piscinas no gracias, y el movimiento Les Soulèvements de la Terre, o literalmente Los Levantamientos de la Tierra. Y más de 100 otras asociaciones y sindicatos pues se reunieron en esta manifestación. Tuvo el mismo objetivo que la protesta anterior en ese mismo lugar, poner un pie en el cráter vacío donde se supone que se construirá la cuenca. La movilización previa de Sansolín había sido un éxito. El sábado 30 de octubre de 2022, unas 7.000 personas marcharon a la cuenca y lograron romper las líneas policiales masivas. 1.700 policías respaldados por helicópteros, tres grupos caminaron en equipos con trayectorias y estrategias separadas, apuntando a tres puntos de acceso diferentes con niveles escalados de tolerancia al riesgo. Todo enmarcado como un gran juego al estilo de capturar la bandera. La policía hizo todo lo posible para tomar represalias, pero también quedaron abrumados. Y bueno, ellos nos comparten pues unas testimonios de gente que estuvo en esa manifestación, bastante buenas. Los invitamos a que lo conozcan en la página de Crimeting, y seguramente publicaremos la traducción también en Noticias de Abajo para que la conozcan. El martes 28 de marzo, personas de todas partes se encargaron de mostrar su solidaridad con el movimiento contra las reformas de pensiones en Francia. También hemos recibido muchos mensajes de camaradas internacionales. Les agradecemos calurosamente los alientos a continuar y apoyar el movimiento. Ya se han planeado más acciones y alentamos a las personas a unirse y multiplicarlas sin restricciones en Francia y el resto del mundo. Queremos que este comunicado se comparta lo más ampliamente posible. Y bueno, pues esto es parte también, insistimos, de la familia de el camarada Serge, que es este compa que está pues en coma. Y bueno, y es parte de los testimonios que nos comparte Crimetic. Un texto bastante largo, porque insistimos, nos lo da día por día. Nada más concluiríamos con que las últimas movilizaciones, las del día de ayer, 30 de marzo, la del 28 de marzo, pues la demanda de las principales, aparte de echar atrás esta ley contra esa ley de pensiones que eleva la cantidad de años de trabajo, pues la demanda secundaria fue el alto a la brutalidad policíaca. Insistimos, se ha incrementado en Sansolín y aventaron granadas, unas granadas bastante raras que tienen ya hasta documentados nuestros compas en esta página. Y que bueno, pues son tácticas de guerra belicistas contra una población que simplemente está protestando por sus derechos. Solidaridad con el pueblo francés que está luchando en las calles. España. Pablo Hasél debería haber cumplido su condena este marzo y al fin poder disfrutar de la libertad de la cual fue privado por expresarse contra la corona y el Estado español. Sin embargo, se le han imputado nuevos cargos, todos estos falsos, para mantenerlo encerrado por 6 años. Pablo Hasél asume la cárcel como una trinchera más de organización y denuncia y nos comparte una carta que es leída por los compañeros de Menos Lobos. Vamos a escucharla. A continuación, vamos a actualizar la situación jurídica de Pablo Hasél. O mejor dicho, lo va a hacer él mismo, a través de una carta que envió hace pocos días desde la cárcel de Ponent y a la que os dejaremos un enlace. Leemos. Hoy termina la condena por la cual me encarcelaron, pero para tenerme secuestrado más tiempo han hecho firme otra condena de 3 años por denunciar la paliza que recibió un compañero por parte de un guardia urbano de Lleida. Hoy, tras 2 años, 1 mes y 1 día, termina la única condena por la que me encarcelaron. A diferencia de lo que repitieron hasta la saciedad los medios de intoxicación para ocultar que me encerraban por la canción de Juan Carlos el Bobón y por decenas de tweets relatando hechos probados sobre la monarquía, la brutalidad policial y los presos políticos. Pero para tenerme secuestrado mucho más tiempo, recientemente han hecho firme otra condena de 3 años por denunciar en redes la paliza impune que recibió un compañero por parte de un guardia urbano de Lleida mientras pegaba carteles. Otra grave vulneración de la libertad de expresión que sirve para volver a encarcelarme por relatar la realidad. Además, también me condenan por amenazas inexistentes y, por lo tanto, no probadas, a un colaborador policial fascista que acudió a agredirme a mi domicilio y que había ejercido como falso testigo en el juicio al guardia urbano que apalizó al compañero. Se trata de un caso de guerra sucia contra el que el actual ayuntamiento de Esquerra Republicana y Junts, al cargo de la guardia urbana, no ha movido ni un dedo. Pero aquí no acaba el ensañamiento represivo. Pronto harán firme la condena de alrededor de 1 año por devolver los empujones a un periodista que nos acosó y agredió a una compañera. Así que, finalmente, la condena total suma unos 6 años que cumpliré íntegros, porque a los presos políticos que no nos arrodillamos no nos la reducen con beneficios penitenciarios. Pero queden los años de prisión que queden, seguiré defendiendo los derechos y las libertades que nos arrebata este Estado profundamente antidemocrático cuyo gobierno perpetúa. Defenderé la libertad de todos los luchadores encarcelados reivindicando la amnistía total. Denunciando alto y claro las atrocidades con las que tanto se lucran. Su represión no solo no vence cuando no permitimos que nos doblegue e intensificamos la lucha, también puede debilitarlos. En la calle y en la cárcel, viva la resistencia. Pablo Hasél, Centre Penitenciario de Ponent. Os dejaremos en nuestra web la dirección de Pablo en la cárcel, para que podáis escribirle y enviarle vuestro apoyo. Y bueno, de Panamá, nuestros compañeros de Radio Temblor nos comparten la siguiente información. Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos 2. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Amigas y amigos de América Latina y el Caribe, sean bienvenidas y bienvenidos a la emisión vespertina de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER. Desde Panamá abordaremos las acciones populares contra la minería metálica. ¡Se nos va la vida! El Movimiento Panamá Vale Más y Minería realizó el pasado miércoles 29 de marzo el foro por un Panamá libre de minería en la ciudad de Panamá. El mismo contó con la participación de diferentes organizaciones y grupos sociales, ambientales, campesinas y pueblos originarios, mostrando una clara postura de rechazo a la minería metálica en el territorio panameño. Dentro de los temas abordados, las diferentes organizaciones exigen una moratoria indefinida a la minería, puesto que a pesar de que la Corte Suprema de Justicia de Panamá declarara de inconstitucional el contrato de ley de la empresa minera Cobre Panamá de 1997, se siguen dando operaciones que han afectado por más de 15 años a los recursos naturales y por ende la vida de miles de panameñas y panameños campesinos, donde empresas mineras extranjeras causan devastaciones en territorio con la utilización de metales químicos tóxicos y nocivos para la salud, la tierra, flora y la fauna. Las causas de los desastres ecológicos, como las sequías e inundaciones en nuestra región, son producto del modelo económico extractivo basado en el exceso de consumo de recursos naturales y el uso de hidrocarburos. Urge una transición energética con fuentes de energía renovable, justas, reales y fuera de la especulación financiera, por una justicia climática con derechos humanos hacia una economía ecológica justa y solidaria. Una campaña educativa del colectivo Voces Ecológicas COVEC y el apoyo de Salva la Selva. Escuchemos declaraciones de Joana Ábrego del Centro de Incidencia Ambiental CIAN y que forma parte del movimiento Panamá Vale Más y Minería sobre las acciones populares que se realizaron contra la minería metálica realizada en Ciudad de Panamá frente a la convocatoria de las transnacionales en la Expo Minera 2023. El día de ayer, 29 de marzo del 2023, el movimiento Panamá Vale Más y Minería desarrolló el foro Por un Panamá Libre de Minería y la protesta pacífica en las inmediaciones del Hotel El Panamá, donde se desarrolla la Expo Minera 2023. El movimiento Panamá Vale Más y Minería es una agrupación de 35 organizaciones sociales, ambientales, comunitarias y gremiales que se oponen al desarrollo de la minería metálica a lo largo y ancho de nuestro territorio. El foro Por un Panamá Libre de Minería tuvo entre sus objetivos contribuir con la comprensión integral del problema minero y sus salidas, exponer las razones del rechazo ciudadano a la minería metálica en Panamá, hacer confluir posturas de diversos movimientos y sectores dentro y fuera del movimiento que apuestan por la prohibición de la minería a cielo abierto y manifestar el rechazo de la ciudadanía a la minería metálica y a la Expo Minera 2023. El foro estuvo estructurado en tres bloques. El primero de ellos dedicado a explorar las razones para rechazar la minería en Panamá, los impactos ambientales y sociales actuales y a largo plazo. Tuvo las ponencias de Isaías Ramos por el Centro de Incidencia Ambiental, Claude Betts por la Sociedad Panameña de Salud Pública, Celia Sanjur por el Centro de Capacitación Social y la moderación de Juana Camargo, profesora de Sociología. En este segmento se evaluaron los impactos ambientales de la actividad minera en general y los impactos asociados a los proyectos desarrollados históricamente en el país, y en particular los impactos y daños ambientales ocasionados por el proyecto Cobre Panamá que se desarrolla actualmente. Igualmente se exploraron los impactos sociales y a la salud pública, concluyéndose con un llamado a la cartera de salud, al Ministerio de Salud, a participar activamente de la discusión sobre el establecimiento de la minería metálica en Panamá en consideración a los graves impactos a la salud humana que conlleva esta actividad. El cambio climático no se enfrentará haciendo los mismos negocios, pero pintados de verde, como lo son las propuestas especulativas financieras importadas. En Panamá son muchos los pueblos que por generaciones sustentan otros modelos de vida que sí son el cambio necesario, como el intercambio de semillas, producto del trabajo de la tierra, el cooperativismo rural, el turismo ecológico y actividades agroforestales, por una justicia climática con derechos humanos hacia una economía ecológica justa y solidaria. Una campaña educativa del colectivo Voces Ecológicas COVEC y el apoyo de Salva la Selva. Ecuador. Gobierno de Ecuador favorece los intereses de la empresa Chevron en contra de comunidades indígenas afectadas que buscan reparaciones. Ahora vamos a escuchar un audio de Radio Mundo Real en el que nos comenta la situación de comunidades en el Amazonas que después de pelear la reparación por un derrame causado por la empresa Chevron, les han puesto trabas para poder acceder a dicha reparación. Trabas puestas por el mismo gobierno de Ecuador. Vamos a escucharlo. Para saber lo que no dicen los medios corporativos, noticias en Radio Mundo Real. Afectados y afectadas por Chevron no acceden a su debida reparación por intromisión del Estado ecuatoriano. UDAPT presenta demanda ante la CIDH. Entrevista con el asesor legal Julio Prieto. Hace 11 años, la petrolera transnacional Chevron, ex Texaco, recibió una condena histórica en Ecuador. Fue obligada por la justicia de ese país a pagar una indemnización de 9.500 millones de dólares por los daños causados a comunidades indígenas y pobladores y pobladoras de la provincia de Orellana y Sucumbíos en la región amazónica. Esta demanda fue presentada por la Unión de Afectados y Afectadas por las Operaciones Petroleras de Texaco, hoy Chevron, conocida como UDAPT, organización base de Amigos de la Tierra Internacional en Ecuador. A pesar de que esta condena fue ratificada en 2018, cuando la Corte Constitucional de Ecuador negó la acción de protección solicitada por Chevron, al día de hoy las 30.000 personas afectadas no han podido acceder a su reparación. El nivel de impunidad roza lo absurdo. Las cuentas bancarias de la compañía petrolera en Ecuador no llegaban a $400, por lo cual, a nivel nacional, no había fondos suficientes para cumplir la condena. Por otro lado, Chevron demandó al Estado ecuatoriano en instancias internacionales, específicamente en la Corte de Arbitraje de La Haya, en Países Bajos, basado en el Tratado de Protección de Inversiones Ecuador-Estados Unidos y argumentando que el Estado no debería haber permitido la demanda de UDAPT que llevó a la sentencia del año 2011. La Haya falló a favor de Chevron en primera y segunda instancia. Actualmente se encuentra en instancias finales luego de que el Estado apelara. Aunque el fallo definitivo aún no se determinó, el gobierno ecuatoriano ya destinó 2.000 millones de dólares de su presupuesto para pagar la cuantía. Como Chevron no tiene activos en Ecuador, la UDAPT trabajó incansablemente para hacer valer la sentencia reparatoria en otras partes del mundo donde la compañía petrolera sí tiene activos. Pero el Estado ecuatoriano se ha encargado, con diferentes estrategias, de que no sea posible. Ante esta situación, el jueves 23 de marzo, UDAPT dio a conocer, en una rueda de prensa, una demanda presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el gobierno de Ecuador, para que ésta evalúe si el caso se eleva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En su demanda se encuentra también una petición de medida cautelar para que el Estado ecuatoriano deje de intervenir y truncar la posibilidad de reparación a nivel internacional. Radio Mundo Real entrevistó a Julio Prieto, asesor legal de la UDAPT, para conocer más sobre la demanda presentada contra Ecuador en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hay una decisión judicial de 2011 que claramente favorece a las comunidades afectadas de Orellana y Sucumbíos, a los pueblos indígenas, a los colonos de la zona afectados por las operaciones petroleras de Chevron, creo que desde el año 1992, si ahora no me falla la memoria. Hay en primera instancia una decisión de ejecutoriar esa condena, pero después empiezan una serie de recursos presentados por Chevron que hacen que eso se trabe. Tú después contabas que intentan ejecutoriar una parte en el extranjero, y ahí es que viene la interferencia del Estado ecuatoriano operando políticamente para tratar de trabar esos procesos. La pregunta que te quiero hacer es, como organización ecuatoriana, si alguna vez tuvieron algún tipo de explicación del gobierno de Ecuador por qué han trabado el acceso a la justicia para las comunidades ecuatorianas que habían sido beneficiadas por una decisión de la justicia ecuatoriana. Bueno, el caso Chevron tiene muchos, muchos años, varias décadas, ha pasado por muchos gobiernos y pasará por más. La conducta, los actos que está cometiendo el gobierno en estos momentos son de estos dos últimos gobiernos, en los que al parecer hay una especie de asociación entre Chevron y el gobierno de Ecuador. O sea, esto llega al punto de que hoy en día el actual ministro de Energía, Fernando Santos, era abogado de Chevron. O sea, tenemos como ministro de Energía a un abogado de la Chevron en estos momentos, que ya se ha pronunciado públicamente con respecto a la sentencia, con respecto a los amazónicos, como un fraude. En estos momentos tenemos de ministro al abogado de Chevron que se expresa públicamente en contra de los afectados como unos farsantes, a pesar de que tenemos una sentencia condenatoria. Entonces, no sé si eso te marca un poco la perspectiva de contra lo que estamos luchando. El Estado ecuatoriano está en estos momentos totalmente capturado por la embajada americana y es una muy buena defensora de los intereses corporativos de sus empresas. Radio Mundo Real, en la lucha por justicia social y ambiental. bueno, en Puebla frenan intento de encarcelar a Miguel López, defensor del agua y comunicador comunitario amenazado por funcionarios de la Administración del Agua en Puebla. Y bueno, en una nota que nos comparte el portal Desinformémonos, y de hecho una gran cobertura que tuvieron distintos medios libres, independientes, páginas de movimientos, pues el trabajo que hizo el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, nuestros compañeras y compañeros de La Flor Periódico, de allá de la región cholulteca, entre el trabajo de mucha gente que se movió para exigir el respeto a Miguel, el no reingreso a la cárcel y mucho menos el restablecimiento de estos juicios contra defensores del agua, que pues por el contrario, lejos de ser ellos los que sean juzgados, debiesen ellos pues estar acusando, ¿no?, en un banquillo a estas autoridades y empresas que están saqueando el agua de nuestras comunidades. Y bueno, Desinformémonos nos trae el siguiente reporte. Dicen ellos que me perdonan como si yo fuera el delincuente. Si esta es su forma de desistir y de decir que no encontraron pruebas de que nosotros somos criminales, ese es su problema, dijo hoy el defensor del agua, Miguel López Vega. Luego de que las autoridades de la Casa de Justicia de San Andrés Cholula, Puebla, le retiraran los cargos por los delitos fabricados de daños a la propiedad ajena y del uso de explosivos para la quema de una presunta camioneta de la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento del Estado de Puebla. Y bueno, tras una audiencia que inició alrededor de las 13 horas, el Ministerio Público pidió días hábiles a partir de este 30 de marzo para retirar por completo los cargos, por lo que López Vega fue detenido en enero del 2020 como parte de la criminalización de la lucha contra las obras de un colector de desecho industrial que contaminaría el río Metlapanapa. Y bueno, tras la resolución con la que el defensor queda libre de cargos por su defensa del río, López Vega aseguró que no es una cuestión de que esta dependencia, la Casa de Justicia, que en su momento, que es un monumento a la corrupción, nos apoye como pueblos originarios. Más bien, agregó, esto es una respuesta a la organización de los pueblos, al apoyo de, los comunicados, de las firmas, de los audios. Sobre eso hay que seguir caminando y apoyando a los demás compas que están en la cárcel, a los demás perseguidos, seguir luchando por lo que nos corresponde, dijo el defensor Nagua, frente a los pueblos y colectivos que protestaron en las afueras de la dependencia para exigir su libertad. Y bueno, pues le cayeron compañeros de Huesca, de hecho la propia compañera Marichuy, la vocera del Congreso Nacional Indígena. Y bueno, pues nos dan un pormenorizado más extenso esta nota de Desinformémonos. Y bueno, pues continuamos con más información. Chihuahua, crimen de Estado. 41 inmigrantes mueren calcinados en un centro de detención migratorio del Instituto Nacional de Migración en la fronteriza Ciudad de Juárez. Días antes de la tragedia, el Instituto Nacional de Migración estuvo haciendo redadas en la ciudad buscando migrantes con situación irregular para deportarlos a su país de origen. Alrededor de las 9:30 de la noche, en las grabaciones del interior de las instalaciones, se puede observar cómo inicia un fuego. Al mismo tiempo, trabajadores del instituto pasan frente a la puerta donde se encuentran encerrados los hombres junto con el fuego y salen del edificio en lugar de abrir las rejas. La respuesta del gobierno fue revictimizante, culpándolos por manifestarse en contra de su deportación, cuando esta es completa responsabilidad del Estado y su política migratoria impuesta desde Estados Unidos. Este no es un caso aislado. La violencia de derechos humanos hacia las personas migrantes por parte del gobierno es sistémica y debe detenerse cuanto antes. Los centros de detención del Instituto Nacional de Migración son cárceles para migrantes donde se ven forzados a permanecer y tienen que soportar precarias condiciones, además de los malos tratos. Y bueno, desde este espacio nos sumamos a la condena y la abolición de este sistema que es injusto contra los migrantes y contra el encierro. Nadie es ilegal, migrar no es un delito y abajo los muros de las prisiones. Pues el 28 de marzo se cumplen 2 años más de que la justicia no llega en el caso del asesinato del defensor Jaime Jiménez en Oaxaca. Este compañero que fue agente municipal, presidente de la Asociación Ganadera, además de integrante del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde, Copudever, su familia y la comunidad celebraron una misa. Después de la misa, como es costumbre, se compartió pan, café y tamales, y bueno, pues se recordó a nuestro compañero en reclamo de justicia. Jaime no pudo conocer a su nieta, estaba en el vientre de su madre cuando fue asesinado. La ausencia de Jaime trascendió en su hija, hijo y esposo y esposa, además de la comunidad y la región. Jaime fue conocido por su defensa del Río Verde, la capacidad de análisis y otras y otros compañeros del Copudever que contribuyeron a que se examinara la manifestación de impacto ambiental y se presentaran argumentos sobre la inviabilidad del proyecto hidroeléctrico Río Verde, una represa que querían imponer ahí en su comunidad. El trágico mes de marzo del 2021 robó la vida de 4 defensores. El 15 de marzo asesinaron a Raimundo Robles Riaño, a Noé Robles Cruz y a Gerardo Mendoza Reyes, y posteriormente el 28 fue asesinado Jaime en el camino entre Jamiltepec, La Humedad y Paso de la Reina, donde también en distintas fechas fueron asesinados Fidel Heras Cruz y Filogonio Martínez Merino. Y bueno, las medidas otorgadas a la comunidad por parte del supuesto mecanismo de protección para personas defensores pues resultaron insuficientes e inoperantes. Y bueno, pues las autoridades simplemente dicen estar tomando cartas en el asunto, pero pues no ha habido un avance sustancial, y por eso pues a 2 años se habla de impunidad en este caso, que realmente pues los que conocimos a Jaime, los que hemos tenido la oportunidad de estar cerca de la lucha de Copudever, pues sabemos que es una lucha honesta de un pueblo campesino, de un pueblo originario, y que tiene una hermosa tierra por defender, y que pues estas injusticias que han arrebatado a compañeros de sus comunidades no ha sido pues dado seguimiento por parte de ninguna autoridad, y por el contrario solo lo han dejado en la impunidad. Y bueno, pues desde aquí nos sumamos a este reclamo. Esta nota nos la comparte el portal de Educa. Ellos nos comparten distintos materiales como Memorial Oaxaca, Historia de la Vida de Defensores del Río Verde, donde hablan de todos estos activistas que han sido asesinados en esta zona, entre mucho otro trabajo que compila pues nuestros compañeros del Servicio para Educación Alternativa C, Educa, a quienes saludamos desde este espacio. Y bueno, pues vámonos con más información. Justicia para Jaime. Y bueno, estas son las notas que les hemos compilado para esta ocasión. Esperemos que hayan sido de su interés. Nos escuchamos en la siguiente emisión y los invitamos a que nos manden sus audios, que nos compartan su información, sus denuncias. Les recordamos que nos pueden escribir a noticiasdeabajoml@gmail.com, también a noticiasdeabajoml@riceup.net, y pues nos pueden compartir cualquier tipo de información. Acá la compartimos, pues siempre que sea en bien de la justicia, la libertad de todas y todos los pueblos del mundo. Nos escuchamos en la siguiente emisión. Gracias. Nos vemos.